Desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira, en Pueblo Nuevo, municipio San Cristóbal, transmite Radio Talento, tu voz escolar. Bienestar emocional durante la cuarentena. Ser diferente es algo común. Ser persona implica integrar en sí mismo experiencias y aprendizajes que acumulamos a lo largo de nuestro desarrollo evolutivo. Niñas, niños, adolescentes, adultos o ancianos, todos somos personas y nunca dejamos de crecer interiormente. En algunas familias conviven personas con alguna necesidad especial, discapacidad o condición, que puede ser visual, auditiva, cognitiva, motora, múltiple, de autismo u otras. Ellos nos muestran a diario que ser diferente es algo común. Aceptar y respetar a todos por igual es una muestra de sanos vínculos de amor y pertenencia familiar. Quédate en casa y cuida del bienestar emocional de tu familia. Síguenos en @craetdt. @craetdt. Desde el Ministerio de Educación enviamos un abrazo bolivariano, revolucionario y un saludo fraterno a todo el equipo de Radio Talento por el esfuerzo constante que han mantenido en estos 10 años. Suerte y que tengan muchísimos años más. Escuchas Radio Talento. Bienvenidas y bienvenidos al programa especial 10 años de Radio Talento. Sí, estamos de fiesta, cumpliendo 10 años siendo tu voz escolar, 10 años aportando contenidos educativos y culturales. 10 años multiplicando las palabras, los gestos y la alegría de las niñas y los niños de la Venezuela bolivariana y de varios países del mundo. Soy Isis Nazaret Vivas y hoy disfrutaremos de mensajes, radioclips, saludos y anécdotas de todas las personas que han participado y participan en... Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Tu voz escolar, tu voz escolar. Hola, les habla José Ignacio López Vigil desde Quito, Ecuador. Y a nombre de todo el equipo, del equipo de radialistas apasionadas y apasionados, va un saludo, mejor dicho, 10 saludos, 10 abrazos para los compañeros y compañeras de Radio Talento, tu voz escolar, que están cumpliendo 10 años de vida ya. 10 años de vida es ya una edad importante, señores. Amigas y amigos de Radio Talento, un abrazo apasionado, 10 abrazos apasionados y que cumplan muchísimos más. Esos 10 años hay que multiplicarlos por otros 10 para que la voz escolar siga sonando y siga intercambiándose entre todos los amigos y amigas de Radio Talento. Saludos y abrazos, compañeros y compañeras. Una radio ciudadana, una radio apasionada, sí. Selva, selva, verdes bosques tropicales. Selva, la selva, chamanes y jaguares. Selva, la selva, en el mar los corales. Selva, la selva. semillas, desde las estrellas nos prenden las bombillas. Somos las semillas que siembran las semillas. Somos gente selva, oye y verás que brillas. Semillas, desde las estrellas nos prenden las bombillas. Somos las semillas que siembran las semillas. Somos gente selva, oye y verás que brillas. Escuchas Radio Talento. Anécdotas de Radio Talento. La etapa que yo viví en Radio Talento fue una de las cosas que más disfruté y más cariño le tenía en la primaria, porque me gustaba todo lo que hacía, me inspiraba demasiado estar en ese momento con mis amigas disfrutando y haciendo lo que nos gustaba. Y lo que más me recuerdo ahorita y me da mucha risa es cuando practicábamos, ensayábamos los libretos para la próxima edición de Radio Talento y nos ponían un lápiz en la boca para aprender a modular y nos reíamos muchísimo porque lo tomábamos con seriedad en su momento, pero luego nos reíamos mucho porque era muy gracioso tener un lápiz en la boca y empezar a hablar, y hablábamos súper gracioso, intentábamos leerlo y la verdad es que recuerdo eso y me da muchísima risa y muchísima nostalgia también porque era algo que disfrutábamos mucho. Tengo muchísimas anécdotas, una de ellas fue en un programa que transmitimos desde la radio Fe y Alegría. Estábamos en compañía del profe Armando, de la profe Lenis y la profe Roxana. Y en medio del programa estábamos hablando de la banda de rock Café Tacuba. Y en vez de decir Café Tacuba, dije Café Tabuca. Fue risa y risa y risa y hasta el sol de hoy es un tema muy cómico que se sigue mencionando y se sigue compartiendo con mis más cercanos. Bueno, que todos los momentos en Radio Talento eran únicos, eran increíbles y que son inolvidables. Nunca hubo algún momento donde yo me sintiera mal o fuera del lugar. Anécdotas muchas, pero en especial recuerdo los ensayos con mi equipo. En ese momento los estudiantes Nailet Macabeo, Gerson Amorocho, Josmadi Rosso y Luis Sánchez, quienes estaban totalmente comprometidos con la radio y daban lo mejor de sí en cada programa. Sin ellos, nada hubiese sido posible. Anécdotas de Radio Talento. Escuchas Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Cumplir 10 años es como imaginar nuestros primeros 10 años de vida. Cuántos sueños, cuántas ilusiones, cuántas alegrías compartidas, cuántos aprendizajes junto a nuestras maestras y maestros difundidos, y cuánto amor irradiado. Hoy, Radio Talento, un proyecto radial infantil y juvenil del sistema educativo bolivariano, arriba a sus primeros 10 años, haciendo historia desde el hermoso estado Táchira para Venezuela, Latinoamérica y el mundo. Nuestro reconocimiento y felicitaciones desde la Dirección de Políticas Públicas del Ministerio del Poder Popular para la Educación, a nuestro querido profesor Armando Durán y a su excelente equipo, a las niñas, a los niños y jóvenes tachirenses por su constancia, por su amor, por su perseverancia, por todos los frutos cultivados, porque han sido merecedores de 2 premios nacionales. Así que felicitaciones, Radio Talento. Un abrazo. Bueno, desde aquí esta humilde servidora, María Eugenia Piñero Granadillo. www.uetalentodeportivotachira.blogspot.com. uetalentodeportivotachira.blogspot.com. Les habla Henry Arismendi, director de la Unidad Educativa de Talento Deportivo Regional Táchira. Reciban mi saludo fraterno y deportivo, invitándoles a sintonizar Radio Talento, tu voz escolar. Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Quédate en casa y aprovecha el tiempo. Me llamo Elena y estudio el tercer curso de enseñanza secundaria en España. Como ya sabéis, estamos desde hace más de 20 días en cuarentena social en mi país sin poder salir de casa. Nos vamos adaptando a esta situación y trato de seguir las actividades académicas a través de las tareas y actividades que nos van mandando nuestros profesores por internet. Esto me dedica casi todas las mañanas y por las tardes trato de hacer algo de ejercicio o conversar con la familia. Lo que más me está costando es no poder estar con mis amigas y amigos, pero mantenemos el contacto a distancia. Los jóvenes debemos de ser conscientes de la responsabilidad que tenemos para evitar los contagios y lograr vencer esta pandemia. Y para ello es necesario quedarnos todos en casa, sobre todo para proteger a las personas mayores, que son las que más en riesgo están si son contagiadas. El mensaje es claro, al coronavirus lo derrotamos todos unidos, con responsabilidad y solidaridad, quedándonos en casa. Para terminar, quiero aprovechar para mandar un mensaje de solidaridad desde España a la República Bolivariana de Venezuela en su combate contra el coronavirus y frente a las agresiones del imperialismo. ¡Venceremos! Yo me quedo en casa. Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Este 8 de junio se celebran 10 años de la presencia en el espectro radioeléctrico del Táchira y de Venezuela de un proyecto extraordinario, maravilloso. Es el proyecto Radio Talento, que arriba a 10 años de fructífera experiencia. Y es el momento de saludar a Armando Durán, quien ha tenido la voluntad, la perseverancia, la decisión de mantener este proyecto hermoso, y por supuesto a todos los niños que han participado de esta hermosa experiencia de encuentro entre la magia de la radio y la alegría de la escuela. Para todos, un abrazo y que sigan adelante. En @CRAUETDT @CRAUETDT. ¿Qué aprendemos en Radio Talento? ¿Qué aprendemos en Radio Talento? A mejorar la lectura, el hablar, la escritura y cómo aprender a grabar audio en Audacity. Una de las cosas que yo aprendí fue usar un programa para computadoras llamado Audacity. En ella se pueden editar audios, añadir, cortar, pegar, entre otros. Pero como tal aprendí a ser una mejor persona, a leer con alegría y con entendimiento. Parte de sus lecciones incluso me ayudaron en la parte académica. La Radio Talento nos enseña cómo manejar el programa Audacity para crear audios y podcasts que permiten brindar a los radioescuchas diferentes temas educativos. Puedo decir que Radio Talento me enseñó o aprendí que la voz es un arma y no un escudo, y debemos saberlo utilizar, y nos abre muchísimas puertas. En Radio Talento aprendemos a convivir con nuevas personas, a perder los nervios antes de un programa en vivo. Además, aprendemos a tener mejor desenvolvimiento y un mejor vocabulario y léxico. En Radio Talento aprendemos diferentes aspectos de nuestro país. Aprendemos a conocerlo y valorarlo. Aprendemos a hacer radio. Entendemos que todos y todas tenemos derecho a comunicar y a expresarnos. Aprendemos que no hay un prototipo de voz para disfrutar de este derecho. En este proyecto se aprenden formas de cómo realizar lectura de diferentes temas. Radio Talento enseña a editar audio y crear podcast que permitan a los estudiantes dar a conocer opiniones e investigaciones de diferentes temas que son de ayuda para nuestra educación. En Radio Talento aprendemos historia, literatura, temas actuales, efemérides, valores y amor por la radio buena, la radio sana, por la radio amena. ¿Qué aprendemos en Radio Talento? Escuchas Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Escuchas Radio Talento. Soy Santiago Castillo, codirector general de Pollux Radio La Estación, y el motivo de este audio es para felicitar al profesor José Armando Durán, que lidera el proyecto de Radio Talento, Tu Voz Escolar. Están cumpliendo su 10º aniversario. Se dice muy fácil, pero en realidad se lo he dicho en muchas ocasiones, soy su fan. Mi respeto y admiración siempre por comandar un proyecto tan noble como el de Radio Talento. Gracias a la celebración del Día Mundial de la Radio es que conectamos con ellos, hacemos el vínculo para México y de la mano de Bulbo Radio Experimental y de Pollux Radio logramos vincular a los niños mexicanos con la lectura y con el proyecto de Radio Talento. Una producción de la Escuela Primaria Profesor Ramón G. Bonfil, Pachuca, Hidalgo, México. Bulbo Radio Experimental, Pollux Radio y... Radio Talento, tu voz escolar. Tu voz escolar. De verdad, muchísimas felicidades. Esperemos que crezca mucho más Radio Talento y que llegue a muchos más lugares compartiendo y extendiendo la lectura y la importancia que es generar ese vínculo con los niños, con la radio, con la lectura y entre naciones. De verdad, no es fácil coordinar un proyecto de este tamaño, con ese alcance y con tantas entregas, constancia, dedicación y profesionalismo. Gracias a Radio Talento, gracias profesor José Armando Durán por confiar en nosotros también acá en México. Les mandamos un abrazo, una fuerte felicitación y que sean muchos, muchos más. Pollux Radio. Evoluciona tu música. Comunícate con Radio Talento. Escríbenos a editoralibre@gmail.com. Escuchas Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Muy contentos desde acá, desde Mérida, les habla Nelson Ruiz, jefe de la zona educativa número 14 de este hermoso estado Mérida. Felicitar a la gente del Táchira, felicitar a toda la región andina que tiene el orgullo de tener a Radio Talento, la voz escolar, ya 10 años en el aire. De verdad, se dice fácil, pero mantener un proyecto de este tipo, 10 años, significa constancia, significa perseverancia, significa vencer obstáculos. Así que Armando, a ti y a todo el equipo que hace Radio Talento, la voz escolar, la voz de nuestros niños, niñas y adolescentes en el estado Táchira, de verdad, mil felicitaciones desde Mérida y que sigas cosechando muchos éxitos como hasta ahora y que tengas muchísimos más aniversarios. Un gran abrazo para ti y todo el equipo, Armando. Escuchas Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Escuchas Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Tu voz escolar, tu voz escolar. Tu voz escolar, tu voz escolar. Bienestar emocional durante la cuarentena. Humor y agradecimiento. En Venezuela aprendimos que podemos adaptarnos eficientemente a la cuarentena. Existen formas novedosas de generar un clima emocional positivo en la familia, como el humor y el agradecimiento. El humor es una manera divertida, saludable y muy eficaz para combatir angustia, aburrimiento o desesperanza. Contar chistes en familia relaja la tensión emocional. El agradecimiento nos conecta con nuestra espiritualidad. Agradecer es una forma sublime de honrar la vida y reafirmar que tenemos posibilidades infinitas para afrontar situaciones adversas. Ser agradecido genera un estado de bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Reconozcamos en familia los beneficios del agradecimiento como generador de crecimiento espiritual. Quédate en casa y cuida del bienestar emocional de tu familia. También estamos en internet. Búscanos www.uetalentodeportivotachira.blogspot.com. Radio Talento, tu voz escolar de aniversario. Sí, así es, son 10 años. Por eso, hoy queremos felicitar desde el municipio Jáuregui del estado Táchira a este bonito proyecto de radio escolar de gran referencia en nuestro país, el cual ha servido para entretener, informar, divertir a muchos de nosotros en el componente comunicacional radio escolar. ¡Feliz aniversario! Síguenos en @CRAUETDT. @CRAUETDT. Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Y dime, ¿qué te gusta de Radio Talento? Lo que más me gustaba de Radio Talento, sin duda alguna, era el trabajo en equipo. De verdad, fue algo que no solo hablo por mí, sino por todos los que estuvieron en esa etapa, que nos hizo crecer mucho como personas para la vida, porque nos enseñó, personalmente para mí, que era una niña muy tímida, nos enseñó a aprender a hablar, a compartir, a escuchar las diferentes ideas, porque era un espacio en el que no se necesitaba que alguien nos mandara, que alguien dijera esto se hace así, sino que cada quien aportaba su idea, su opinión, y todas eran escuchadas y recibidas con la misma buena intención. Y todas esas ideas separadas, que cada quien hacía lo que le gustaba, al final formaban un conjunto y algo armonioso que funcionaba y se veía correcto. Me gusta todo, ¿por qué lo iría a negar? Además, hablar para una audiencia es algo que me gusta mucho de este proyecto, abrirme a un público. Lo que más me gusta de Radio Talento es que es un programa en el que informamos a las personas acerca de lo que acontece a nivel deportivo en nuestra institución, sin olvidar que también recordamos aquellos días importantes que sucedieron antaño para la conformación de lo que somos ahora. Me gusta, aparte de la información que comparte, me gusta su ámbito juvenil, su frescura y sobre todo el sistema sociocultural que queremos dar a entender a la sociedad. Lo que me gusta de Radio Talento es que nos une como personas y une nuestras culturas. Además, me gusta porque encuentro puntos de vista distintos y positivos. Radio Talento es una de esas radios en donde se puede encontrar información importante. ¿Qué te gusta de Radio Talento? ¿Escuchas Radio Talento? Fauna de las nubes, el guión metamorfeándose a cada instante. El tono del camaleón muta la mariposa, el piso se nos mueve, todo es cambiante. Un túnel en el tiempo, materia se transforma, nada es constante. Gaia en regeneración, bellas revelaciones, nueva conciencia brilla y luce adelante. Thank you. en @CRAUETDT. @CRAUETDT. Les habla Ali Venceslao Colmenares Duque, docente en funciones de tutor de investigación de la Comunidad de Aprendizaje Camino Histórico Cultural del Libertador, adscrito al programa de estudios abiertos de la Universidad Politécnica Territorial de Mérida Kleber Ramírez, con sede central en Ejido. En su nombre y en el de los compañeros que la integran, felicitamos a Radio Talento, su voz escolar, en este 10º aniversario. A lo largo de ese tiempo he oído unas voces dulces y tiernas narrando poesías, cuentos, dando orientaciones, bueno, cumpliendo su función educativa, pero con las voces de los niños de nuestras escuelas tachirenses, en las radios de cobertura local, estatal y nacional. Bien, le auguramos nueva década de gran producción con la comunicación alternativa. Éxitos y adelante. Pentecostales, bautistas, menonitas, adventistas, presbiterianos, ateos, musulmanes, católicos, cristianos, budistas, testigos de Jehová, mormones, judíos. No hay religiones buenas ni malas, solo son diferentes. Que los conflictos por partidos, iglesias o grupos no nos partan. Lo importante es lo que somos y qué nos une. La paz, responsabilidad de todos y de todas. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Contenta porque mi gente de Radio Talento, tu voz escolar, está arribando a su cumpleaños número 10 y estoy orgullosa de la labor de ese equipo que desde su comunidad viene haciendo un trabajo pedagógico con los niños y las niñas de la patria. Así que feliz cumpleaños a mi gente de Radio Talento, tu voz escolar, y como decimos desde aquí, desde Radio Nacional de Venezuela, besitos de coco con piña. ¡Felicitaciones! Escuchas Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Morena del alma, Dios, porque ya adiós porque ya me voy quitando el mar. Se fue la lapa, pero esta noche no se me acaba. Se fue el picure, cambiando cure, con la verdura y los cabures. Se fue el guilla, con un trancán de la robatina. Del cachicamo yo no digo nada porque la trampa se la de guarda. Del cachicamo yo no digo nada porque la trampa se la de guarda. Ese palo está muy mal picado. Ese palo que lo picaría. Ese palo está muy mal picado. Ese palo que lo picaría. Ese palo está muy mal picado. Ese palo que lo picaría. Ese palo está muy mal picado. Ese palo que lo picaría. Yo soy el moreno aquel que canta la despedida. Yo soy el moreno aquel que canta la despedida. Para Cheo, a ver, esos cuernos, a ver. Ponga silencio aquí. Cheo. No me oigo. Voy con melodía. Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. ¿Qué enseñamos en Radio Talento? Radio Talento enseñamos a valorar lo que somos y tenemos como nación. Enseñamos a un colectivo a comprender que otra radio es posible y mostramos al mundo el uso de la radio en el plano educativo como una alternativa y una herramienta bastante innovadora y llena de estrategias que alimentan los procesos de enseñanza y de aprendizaje a favor del pensamiento libre. Nos enseña muchísimas cosas. Aprendemos de valores y el amor por la lectura y sobre todo el amor por nuestro país. Lo que enseña Radio Talento a sus oyentes primordialmente es que cualquier persona, sin importar la edad que tenga, puede hacer las cosas que ame. Porque cuando una persona prende el radio y los escucha, escucha a niños llenos de alegría y de ganas de saber y de transmitir conocimiento. Y creo que eso llena al ser humano de tranquilidad, que sabe que hay otras generaciones que de verdad disfrutan haciendo lo que hacen y que transmiten ese conocimiento sobre nuestra cultura, nuestro país, de una manera tan bonita. Y la música también es una parte muy importante porque es música que te nutre, que te llena. Y creo que el proyecto Radio Talento enseña a sus oyentes que todavía hay una cultura, hay un sentimiento bonito que no se puede perder. Aparte de información y educación, queremos enseñar las diversas facetas de una estudiante atleta y también como sus buenas costumbres, su disciplina y sus valores. ¿Qué enseñamos en Radio Talento? Comunícate con Radio Talento. Escríbenos a editoralibre@gmail.com. Anécdotas de Radio Talento. La anécdota que yo creo que fue la más importante fue hablar con Elías Agua, ya que era el ministro de Educación. En esos días nos querían cambiar de estadio y yo hablé con él para que por favor nos ayudaran y que nos dejaran en el estadio. Y de regalo, al final de la actividad, nos regalaron una canaima a cada uno. y conocí muchos amigos gracias a toda esa actividad. Una de mis anécdotas más bonitas es cuando fui por primera vez al estudio de grabación. Fue una agradable experiencia que compartí con mi ex compañera Onelis. También disfruté en compañía de personas que apenas conocía y de la música tradicional que colocaban detrás de una consola. Radio Talento me hace recordar anécdotas, aprendizajes y enseñanzas vividas con personas talentosas como Naile Macabeo, Gerson Amorocho, Christopher López y Lenny Sinojosa. Escucharlos nuevamente en este espacio me llevan a un sinfín de emociones. Una anécdota vivida en Radio Talento fue mi primera vez al aire. Recuerdo que tenía que culminar el programa con una frase célebre y en aquel entonces nos acompañaba la que fue madrina de promoción. Yo culmino el programa y después ella se me acerca y me dice que las palabras que acabo de decir le llegaron al corazón y que les pareció muy bonito. Entonces yo me sentí muy orgulloso por el esfuerzo que impuso en terminar el programa. Una de las mejores anécdotas que yo tengo eran esos momentos de risa, de alegría, de entusiasmo en el cual nosotros ensayábamos los guiones, y me acuerdo muchísimo cuando la profesora Lenny Hinojosa junto con la profesora Rosana Álvarez se la pasaban corrígeme y corrígeme de cómo yo decía, con qué entusiasmo yo decía las cosas. Creo que tiempo después lo corregí, o al menos eso pienso yo, ¿no? La verdad, nosotros no éramos un grupo cualquiera, puesto que nosotros éramos como familia. Anécdotas de Radio Talento. Radio Talento. Escuchas Radio Talento. Dedicamos esta canción a todos los niños y niñas del mundo que merecen reír, jugar y vivir en un planeta sano. Debemos prevenir cualquier enfermedad. Talento. La radio me encanta porque yo crecí en Radio Educativa de Venezuela. Allí aprendí muchas cosas y conocí al profesor Armando Durán, y ahora participo en Radio Talento. Me encanta participar en cada proyecto de Radio Talento y representar al Distrito Capital, que está hecha por niños y en un ambiente de radio, que es lo máximo, porque las niñas y los niños se animan a expresarse a través del señor micrófono, que siempre será un buen amigo y por eso merece de nosotros el mejor trato. Asistir a las cabinas es maravilloso y emocionante, estar frente a los micrófonos y compartir mi voz a todas esas personas que nos escuchan. Hay contenido por montón en Radio Talento, pero realmente motivamos, aprendemos cosas nuevas y aprendemos a ser mejores personas. Me gusta Radio Talento porque permite el desarrollo de los proyectos de comunicación como una alternativa en la educación de los niños, y además porque en ella participan los niños y niñas de nuestra patria y el mundo. Radio Talento despierta en ellos y ellas el interés por crear formas comunicacionales para el plan de la patria. De Radio Talento me gusta su variedad, su estilo, su frescura, pero sobre todo el patriotismo difundido en cada uno de sus episodios. Bueno, yo creo que Radio Talento me gusta todo. La forma de hacer una radio posible con tan pocos elementos, y considero que lo más importante es el interés del profesor Armando Durán y su manera de motivar a los niños y a las niñas de nuestro país y de otros países de América y Europa. ¿Qué te gusta de Radio Talento? Desde Desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira, en Pueblo Nuevo, municipio San Cristóbal, transmite Radio Talento, tu voz escolar. Los conflictos producen sentimientos como coraje, tristeza, dolor, odio. Si abordamos los conflictos de manera positiva, podremos expresar lo que sentimos sin lastimar a otros. Si vivimos los problemas de manera negativa, estos sentimientos pueden provocar reacciones violentas. Abramos espacios de encuentro y diálogo para mejorar nuestras relaciones. La paz, responsabilidad de todas y de todos. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Para todas las oyentes y para todos los oyentes de Radio Talento, reciban mi saludo cordial y fraterno. Les habla la profesora Maylen Sánchez. Sigan en sintonía de tu voz escolar. ¿Qué enseñamos en Radio Talento? En Radio Talento enseñamos contenidos educativos y culturales e informamos sobre los triunfos de los atletas de la UETET a los radioescuchas. Radio Talento sin duda alguna deja en todos un gran aprendizaje, desde hacer un guión radial hasta aprender el trabajo de operador de radio, además de valores como la responsabilidad, la solidaridad, el respeto, la puntualidad y la amistad. A que los niños lean mejor, ayudar a sacar su máximo potencial en cada lectura, ayudar a que se metan en el personaje, dando así un toque especial en cada historia que lean, y muchas otras cosas. En Radio Talento, la enseñanza es recíproca. Los escolares aprenden a hacer radio y los docentes a creer en el gran potencial que tienen cada uno de los niños y niñas participantes. En Radio Talento nos enseñan a ser únicos. También nos enseñan sobre nuestro país, Venezuela, y sobre nuestro colegio. Radio Talento enseña primordialmente el manejo de los medios audiovisuales, también el uso y el manejo de Linux. Yo observo que el aprendizaje se hace más recreativo, es más reflexivo. Hacen este aprendizaje siempre a través de análisis, de diversas maneras. Por ejemplo, desarrollan esos dichos análisis de los libros de la colección Bicentenario, de las revistas Tricolor y de otros escritos como, por ejemplo, el Correo Orinoco, que también lo han hecho. ¿Qué enseñamos en Radio Talento? Síguenos en @CRAUETDT. @CRAUETDT. Ya son 10 años. Nuestras felicitaciones para Radio Talento, tu voz escolar, en su 10º aniversario. Dicho proyecto ha sido una inspiración para muchas instituciones educativas, logrando consolidarse como referente de la radio escolar a nivel nacional. Desde la Escuela Bolivariana Villafañe, nos complace compartir su alegría, animándolos a continuar avanzando y seguir construyendo la buena radio. ¿Qué aprendemos en Radio Talento? ¿Qué aprendemos en Radio Talento? Aprendí muchísimas cosas en Radio Talento que a día de hoy agradezco mucho que me las hayan enseñado y que sigo usando día a día. Primero aprendí a modular, a hablar despacio, correctamente, a saber cómo pararme enfrente a un público y cómo expresarme delante de ellos. También a ciertas tácticas para no ponerme nerviosa cuando estoy enfrente de mucha multitud. Y sobre todo creo que lo que más aprendí es a no tener miedo de expresar mi opinión, de darla sin ningún tipo de pensar qué dirán, y también a ser muy creativa, a trabajar en equipo. Radio Talento me enseñó muchísimo. Como ya les dije, me enseñó muchísimas técnicas para mejorar mi oratoria, que hasta el día de hoy sigo aplicando. Me enseñó sobre el compañerismo, ya que teníamos que ser muy unidos para que los programas salieran bellos, perfectos. Gracias al profe Armando, gracias a él aprendí muchísimo, a la profe Lenis. A raíz de Radio Talento, empecé mi programa sola en Radio Fe y Alegría. Después me fui desarrollando en otras radios y hoy en día hago radio acá en Chile en mi programa On Fire. Así que bueno, todo se lo debo a Radio Talento, quien fue una gran escuela. Aprendo del maravilloso mundo de la radio, de la importancia de la lectura y todo lo que podemos transmitir a través de un micrófono. Aprendemos a expresarnos, a mejorar nuestro dialecto y a tener mucha más confianza entre nosotros mismos. Y que siempre todo lo que nos propongamos en la vida va a ser posible. En Radio Talento aprendemos historia, literatura, temas actuales, efemérides, valores y amor por la radio buena. ¿Qué aprendemos en Radio Talento? Escuchas Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Hace tiempo que busqué y nunca encontré algo que pudiera calmar mi mal después de tanta confusión. Viene Bomba Chayá con su canción y letra Tincusaya. Personas que invité se quedaron aquí sintiendo que todo estaba mejor. No dejaremos pasar ya ningún año más sin bailar y vivir en Bomba Chayá. Traigo lo que gané en la lucha, lo que perdí lo dejé atrás. Traigo lo que gané en la lucha, lo que perdí lo dejé atrás. Amanatehuac, Santa Taya. Radio Talento. Vengo de donde se canta el bravo pueblo, de donde Bolívar sembró su raíz, Venezuela. Y cuando escucho las glorias de la patria y que somos libres, me siento feliz por mi Táchira. Buenos días, les habla el profesor Alexander Valderrama, quien formará parte de esta hermosa familia de la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Hoy, en su 10º aniversario, quiero enviarle mis más sinceras felicitaciones a Radio Talento, tu voz escolar, quien arriba a sus 10 años de haber sido fundada, llevando alegrías, llevando información veraz, llevando miles y miles de conocimientos a nuestros hogares, no solamente en nuestro municipio San Cristóbal, sino también en todas las partes de nuestro estado, en todas las partes de nuestro país, y ha salido de él. Entonces, hoy quiero enviarle de verdad mis más sinceras felicitaciones. Gracias, Radio Talento, tu voz escolar, por haberme permitido formar en algunos momentos parte de sus hermosos programas. Gracias por haber difundido mi música allí. Muchísimas gracias al profesor Armando Durán. Gracias a todos esos reporteritos, quienes fueron mis estudiantes también. Les deseo mis más sinceras felicitaciones y que sean miles y miles y miles de éxitos en los años venideros. Escuchas Radio Talento. Anécdotas de Radio Talento. La anécdota más graciosa que he tenido fue en un acto navideño, cuando al final del acto, mis últimas palabras, diciendo la última, se me ha caído el micrófono encima. Y empecé a reírme y a reírme. Los profesores salieron corriendo a ayudarme, pero yo riéndome, pero igual seguí grabando y seguí hablando, pero riéndome. Recuerdo la primera vez que fui a un programa de radio en vivo. Los nervios se apoderaron de mí. Sentí que no saldría bien. Luego terminamos el programa, los nervios se fueron y todo salió muy bien. Algo que siempre ocurre cuando estamos grabando es que el profesor Armando juega con las grabaciones de nuestras voces. Y creo que es como un ritual para entrar en calor y no sentir miedo escénico y pues en mi caso me hace mucho bien. Me hace sentir relajada. En mi primera salida al aire, durante los créditos, se nos dio la opción de saludar a familiares. Todo iba bien, hasta que cuando saludé a mi tío, dije exactamente esto. Y también saludo a mi tío Uriel, que trabaja de mecánico de teléfonos. Todos los presentes tuvieron que reírse lo más bajo que pudieron. Mi mamá me dijo que todo iba bien hasta que llegué a cometer ese error. Radio Talento es un proyecto que me permitió vivir varias anécdotas. La más recordada fue la participación en el concurso de podcast de la escuela, obteniendo el premio de primer lugar. Anécdotas de Radio Talento. Radio Talento. También estamos en internet. Búscanos www.uetalentodeportivotachira.blogspot.com. Hola, yo soy Omar Pernía, comunicador social. Soy actualmente el director de YBK de Táchira 94.5 FM, emisora que forma parte del sistema Radio Mundial a nivel nacional. Les saludo para felicitarlos por el gran proyecto radiofónico Radio Talento, tu voz escolar, que arriba a 10 años de trabajo y que sin duda son 10 años que han marcado la pauta, por supuesto, a nivel de producción radial y sobre todo para socializar ese conocimiento y la forma de cómo se debe hacer radio. De verdad, les quiero felicitar a cada uno de los que están involucrados en este proyecto, por supuesto, al profesor Armando Durán y a través de él a todos los que están, los que han estado, los que han pasado y todos los que de alguna u otra manera seguramente van a estar en este gran trabajo. Una década siendo una gran voz y por supuesto desde acá nosotros los felicitamos desde el Sistema Radio Mundial YBK de Táchira 94.5 FM. Sigan así, sigan con el empeño y con cada una de las producciones que los has caracterizado. De mi parte, mil felicitaciones para este gran proyecto y que no sea solamente 10 años, sino que sean 1000 años más. Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Un abrazo y miles de felicidades al equipo de Radio Talento Táchira, que arriba a su 10º aniversario, a su coordinador general José Armando Durán, quien con su perseverancia, tesón, creatividad y experiencia ha logrado que un grupo de niñas y de niños forme parte de este mágico mundo como es la radio, que continúen los éxitos y se fortalezca aún más Radio Talento Táchira, tu voz escolar, que no solamente ha conquistado a los venezolanos, sino a habitantes de diversas partes del mundo. Les saluda con muchísimo cariño y afecto, admiración a Aracelis Guevara, directora de Radio Educativa de Venezuela, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Escuchas Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Un saludo a todos los queridos niños, niñas, maestros y maestras que bajo la coordinación de José Armando Durán han llevado durante 10 años la hermosa experiencia de Radio Talento. Les confieso que es uno de los logros más bonitos con los cuales me encontré durante mi gestión como ministro del Poder Popular para la Educación. Y los llevo atesorados en mi corazón, en mi alma y mi conciencia. Son ustedes semillas portadoras del buen porvenir que tendrá nuestra patria Venezuela una vez superada esta compleja, difícil y dolorosa situación que atravesamos. Con ustedes despejaremos el porvenir hacia un buen horizonte. Así será, Dios mediante, así será. Mil bendiciones, Radio Talento, talentosos y talentosas, niños y niñas del estado Táchira. Comunícate con Radio Talento. Escríbenos a editoralibre@gmail.com. editoralibre@gmail.com. editoralibre@gmail.com. Comunícate con Radio Talento. ¿Cuál es tu mensaje final? Quiero felicitar a Radio Talento por sus 10 años de trayectoria, al profesor Armando Durán y a todos los colaboradores y personal que le dan vida a este programa. Un fuerte abrazo a Radio Talento desde Cali, Colombia. Felicidades por estos 10 años. Gracias, profesor Armando, por su inspiración mística y profesionalismo. Pero sobre todo, gracias por hacernos partícipes de este gran proyecto, donde los creadores son los estudiantes que asumen este reto con compromiso y seriedad. Muchísimas gracias por oírnos y un feliz aniversario a Radio Talento. Quiero saludar a la profesora Rosana Álvarez, parte de mi equipo en ese momento y un gran apoyo en todo el trabajo que hacíamos, al profesor Jaime Avendaño, a la profesora Alexandra Galvis, a la profesora Nelcibet Ruiz y al profesor Jimmy Montoya, quienes fueron grandes colaboradores. Desde Arequipa, Perú, te sigo deseando feliz 10º aniversario, Radio Talento. Mi estimado profesor Armando Durán, mis saludos bastantes, llenos de buena vibra. Felicitaciones por la constancia y por las energías puestas en este hermoso proyecto que ha trascendido fronteras. Que sean muchos años más y que por su escuela pasen muchos más talentosos, que son el gran presente y futuro de nuestra patria. Un beso enorme para todos ustedes de Chile. Los quiero muchísimo y gracias. Gracias por tanto. Quiero agradecerle al profesor Armando por la invitación y porque él ha sido una gran inspiración para yo poder lograr mi sueño. Además, les invito a que se sumen a esta gran familia, la cual es Radio Talento, que desde lejos y todavía seguimos unidos. ¡Feliz 10º aniversario, Radio Talento! Tu voz escolar, tu voz escolar. Y hasta aquí nuestro programa especial 10 años de Radio Talento. Muchas gracias por tu sintonía y por acompañarnos en esta celebración. También agradecemos la participación de los estudiantes, profesores, radialistas, locutores, periodistas, poetas, amigas y amigos. Nos despedimos con la canción que nunca puede faltar, El Cumpleaños Feliz, que nos trae una agradable sorpresa. Hasta una próxima oportunidad. Les hablo Isis Nazaret Vivas del proyecto Radio Talento. Yeah. Felicitaciones, estimadas y estudiantes, queridas y queridos colegas, compañeras y compañeros. Cumplimos 10 años de incansable y fructífero trabajo. Estoy muy feliz y orgulloso de haberlos vivido junto a ustedes. Anhelo que sigamos venciendo y avanzando. Solo dando lo mejor de nuestra fuerza interior es que fluye el talento. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar.